Estás escuchando Marcando la Diferencia. Buenas tardes, son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Comenzamos con una información que acaba de llegar a la redacción. Se ha producido un tiroteo en un centro federal de Dallas, utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Tres de las personas acogidas en el centro han resultado heridas. Conectamos con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Camille Cardón. En estos momentos, una persona ha fallecido en el lugar del tiroteo y otros dos han sido enviadas al hospital Parkland. Según las autoridades, ningún agente federal del ICE ha resultado herido. El FBI cree que se trata de un acto de violencia dirigida. Lo que también puedo compartir con ustedes es que las primeras pruebas que hemos visto en los casquillos de balas encontrados cerca del presunto tirador contenían mensajes en contra del centro de inmigración. No hay información oficial sobre la identidad del presunto tirador que se ha quitado la vida tras disparar desde un edificio de apartamentos cercano a la oficina de inmigración. Donald Trump asegura que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido durante la guerra contra Rusia. El presidente de Estados Unidos ha cambiado de nuevo su discurso respecto a la guerra de Ucrania. Ampliamos la información con María Lombardo. Donald Trump da un giro de 180 grados con respecto a Ucrania. Hace apenas unos meses afirmó que ambos países debían ceder parte de sus territorios. Hoy, el presidente estadounidense ha criticado en su post que Rusia está luchando sin rumbo en una guerra que con poder militar real hubieran ganado en menos de una semana. Mientras tanto, la tensión en la política española continúa. Feijóo considera que Pedro Sánchez está sentenciando políticamente y demanda a los socios de gobierno que dejen de sostener su corrupción. Más información, María Medrano. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta mañana en el Congreso que una supuesta persecución judicial ya no cuela. Feijóo ha criticado que los socios de Sánchez le sigan apoyando, a pesar de la situación crítica que la agenda judicial que rodea al PSOE ha generado. Es su respuesta a las acusaciones vertidas sobre el PP por algunos miembros del Ejecutivo de Sánchez. La respuesta a todo esto no es una persecución judicial. La respuesta a todo esto es que ya basta. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal. En los últimos días, el debate político ha subido de tono. Al caso de Begoña Gómez y su investigación por parte del juez Peinado, se ha unido la polémica por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Cerca de 2.000 personas han asistido a la gala inaugural del Festival de Cine de San Sebastián bajo el lema Palestina Libre. Nos lo cuenta Inara Ibáñez desde la Ciudad Vasca. Los manifestantes se han aglomerado en torno a la alfombra roja del Cursal para denunciar la situación en Gaza y apoyar al pueblo palestino. Con pancartas, banderas y gritos como «No es una guerra, es un genocidio» o «Netanyahu asesino» han condenado la violencia por parte de Israel hacia Gaza. El festival se ha convertido en un escenario político y social. Cineastas y actores, vestidos con pins y colores de la bandera de Palestina, se han unido a las asociaciones culturales que han organizado la protesta. También han defendido la causa las presentadoras del certamen Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño. Hasta aquí la actualidad de hoy. Más información a las 7 de la tarde en Marcando la Diferencia.